Maestra, yo creo que quise ser desde que tenía 7 años. Ahora, ni bien me recibí con 20 años, mi amiga, mi compañera de estudios, Jacinta Naibor, y yo en aquel momento, lo único que queríamos era irnos a una escuela rural. En Uruguay, la utopía social de los jóvenes en la década del 60 tenía raíces en el sistema educativo. Muchos maestros y maestras que se iniciaron en la vida gremial en esos años se habían formado en una educación pública que era considerada modelo. Yo recuerdo que hacíamos recreación, que la esposa de Soler tocaba el acordeón a piano, se bailaba, se hacía todo tipo de cosas como formando parte de una comunidad más vital y a la vez que tratábamos de no era una misión en el sentido de que vamos a llevarle nuestro saber, somos la luz que viene a iluminarlos. No era eso. Era formar parte de ellos y ayudar a trabajar con ellos a la vez que nosotros también adquiríamos de su cultura. Yo me acuerdo que nos dolió mucho, pero la opinión que quedamos es que tenían miedo. Tenían miedo de que nosotros estuviéramos haciendo, no sé, la revolución desde la campaña, ¿no? Eran tiempos de movilización social y protestas en la calle. Lo primero que me acuerdo de la muerte de Liberarse es muy curioso, es porque es mi padre que vino y me dijo, ¿viste? Te dije que les iba a pasar eso. Mi padre era un hombre de derecha y tenía terror de que yo fuera a estudiar al IABA y que me pasara algo. Y entonces, esa es la primera información que tengo yo de la muerte de Liberarse. Fue un impacto tremendo. Nos impactó muchísimo porque esa idea que uno tenía, que bueno, que podía correr algún riesgo, pero bueno, era un palacio, de repente te llevaban preso un rato y te soltaban porque eras menor. Era otra cosa. Te mataban. ...1968 marcó un quiebre en la historia del país. Ese año, liceales y universitarios ganaron las calles e inauguraron nuevas formas de protesta ante un gobierno cada vez más autoritario. Manifestaban, cortaban las calles, tiraban piedras y cócteles Molotov, resistían a la policía y también caían bajo sus balas. Antes del golpe de Estado de 1973, las autoridades ya buscaban vigilar y controlar el sistema educativo. ¿Cómo cambió el 68 al Uruguay? Soy Ana Prada. Y estás escuchando El Golpe a la Educación, una miniserie del sitio de memoria ex-SID de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Primer episodio, 68. Informa el espectador. A la hora prevista, el hombre acaba de llegar a la luna en la instancia más... El ensayista Carlos Real de Azúa decía que el Uruguay de fines de los 60 era un país estancado, empobrecido y desalentado. Lejos de la metáfora de la Suiza de América, la mayoría de la población creía que el país estaba en crisis. Las organizaciones de estudiantes se movilizaban contra el gobierno y hacían suyas las luchas de los trabajadores por el salario. Exigían más presupuesto para la enseñanza. Eran contrarios a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Se oponían al colonialismo y a las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo. Muchos miraban con simpatía a la Revolución Cubana y soñaban con una sociedad sin clases. El Uruguay de esos largos años 60, que van entre, por decir una fecha, 59 y 73, es un Uruguay en donde se han radicalizado los conflictos políticos, sociales. Es un Uruguay que padece una crisis económica casi sin precedentes, ¿no? Ya se hace evidente en la primera mitad de la década. Ella es Magdalena Broquetas, historiadora, se ha dedicado a investigar el impacto de la Guerra Fría en Uruguay y el pensamiento y la acción de las derechas. Esa crisis hace que los conflictos, las luchas sociales, la movilización de los trabajadores, las movilizaciones de los estudiantes sean cada vez más frecuentes. Y lo que también ocurre es que las respuestas por parte del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, son cada vez más autoritarias. Yo, Jorge Pacheco Areco, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. En diciembre de 1967, 8 meses después de haber asumido la presidencia de la República, Óscar Gestido murió de un infarto. Lo sucedió el vicepresidente Jorge Pacheco Areco, un político sin trayectoria ni prestigio personal, casi un desconocido. Aseguraremos el orden público, sin margen de tolerancia contra aquellos que atenten contra las instituciones nacionales. Para hacer frente a la crisis política, económica y a la protesta social, Pacheco recurrió a las medidas prontas de seguridad. Un régimen de excepción para casos graves de conmoción interior y para periodos breves. Sin embargo, desde ese momento y hasta el golpe de Estado, Uruguay vivió bajo esas medidas que, de excepcionales, se volvieron permanentes. El gobierno de Pacheco clausuró medios de prensa, ilegalizó organizaciones políticas de izquierda, congeló precios y salarios y militarizó a los funcionarios públicos a quienes obligó a ir a trabajar bajo amenaza de despido. Encarceló y torturó a trabajadores y estudiantes. En ese clima de efervescencia callejera y violencia política, una parte de la juventud eligió un camino de militancia cada vez más comprometido y riesgoso. Es una juventud que, en lo que tiene que ver con las izquierdas, pasa a tener algunas banderas muy potentes, ¿no? La bandera del compromiso, la bandera del latinoamericanismo, de la solidaridad con causas que están ocurriendo fuera de Uruguay, y que empieza a transformarse verdaderamente en un actor político relevante. Estamos hablando del periodo de la intervención en Checoslovaquia, como la decían, y no la invasión, las discusiones ideológicas, aún siendo muy jóvenes, que se daban en aquel momento, tanto dentro de la izquierda como con otros sectores estudiantiles. Y a nivel de barrio y a nivel de la forma de vida, era como que había un desfasaje, ¿no?, entre lo que era la... por lo menos vivido como estudiante, ¿no?, en lo que era aquella ebullición permanente a nivel estudiantil y la paz que todavía tenía Montevideo en cuanto a, yo qué sé, el tránsito, la vida, la seguridad. Soy Ricardo Piñeirúa, soy profesor de Educación Física y desde hace mucho tiempo conductor de radio y televisión. Montevideo empezaba a perder su carácter apacible. El mundo estaba en transformación y la juventud se sentía protagonista del cambio. Es la época de la guerra de Vietnam, del movimiento hippie, del amor libre, del pacifismo, de experimentar. Grandes cambios que también se reflejaban en la música, en el cine, en la moda o en la literatura. A finales de los 60, en Uruguay surge el candombe beat, los Shakers, el Quinto. En ese entonces, Ricardo tenía 16 años. Yo tengo la imagen de mis primeros años de liceo como años de muy lindos, ¿no? Donde íbamos al liceo, donde jugábamos al básquet, yo iba al Liceo Zorrilla, donde hacíamos bailes, los bailes eran los bailes de la clase, o sea, se juntaba la clase a bailar, poníamos un disco, a veces uno solo, y bailábamos toda una noche con los compañeros y las compañeras de clase. Como que era un clima muy, muy, muy sereno, que de a poco empezó a transformarse. Yo quizás en aquel momento no me daba cuenta por qué, pero bueno, empieza a cambiar todo, ¿no? Porque vos empezás a sentir que hay paros acá, que hay paros allá, que los estudiantes, que las cosas que pasan en el mundo, y como que el clima empieza a cambiar. Y empieza a... como que empezó un clima de opresión. espera toda una tarde, don Pascual. No solamente nos sentíamos, sino que nosotros provocábamos tener un protagonismo en ese cambio. De la costa te gritan, don Pascual, se va lo que se va, don Pascual, solo sonríes. Es la época de la canción de Violeta Parra de Me gustan los estudiantes. O sea, el movimiento estudiantil creció de una manera muy fuerte, en el medio además de un debate ideológico. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar. Estos jóvenes que buscaban transformaciones radicales fueron conformando una nueva identidad juvenil que miraba las luchas de otros pueblos. En ese clima, el Che Guevara era ejemplo del hombre nuevo, como se decía entonces. Porque ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parece invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo. Se va conformando también una épica, ¿no? La figura del Che Guevara como guerrillero heroico, ¿no? Como joven de clase media, que abandona su estilo de vida burgués y es además el ejemplo paradigmático del descreimiento de la política por la vía electoral, ¿no? Que toma las armas, que cree en la liberación nacional y que promete el socialismo y que además en esa empresa muere, ¿no? Es asesinado y muere y además se crea un mito en torno a su muerte. Es un ícono para esta generación. Todavía no era el de los tatuajes y las camisetas de fútbol ni de la bandera. Era otra cosa. Entonces, lo del Che, sí, el Che era una cosa como que... Yo creo que era como el ideal que nosotros nos planteábamos como esa idea de, bueno, que iba a haber un hombre nuevo. Y esa idea de ese hombre nuevo era el Che Guevara. En donde hay que tener en claro que los contemporáneos pensaban que realmente se venía algo muy grande, que realmente se podía hacer tabla rasa con lo que se conocía y pensar en una utopía. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sangra. En la primera mitad del siglo XX, Uruguay ocupaba los primeros lugares en la cobertura de enseñanza primaria y secundaria en América Latina. Y para fines de la década del 60, la población universitaria había crecido más de un 20%. La extensión y la calidad de la educación pública alentaba a pensar un futuro de transformaciones sociales y culturales en el país. Hay que pensar que la educación en el Uruguay de los 60 es una educación humanista, ¿no? En donde los estudiantes, los educandos, pero también los docentes en sus diferentes niveles, ¿no? Magisterio, secundaria, la enseñanza técnica, la formación docente, están pensando en que las sociedades pueden lograr cambios y pueden mejorar y pueden progresar a través de la educación, ¿no? Una concepción muy iluminista y muy ajena a la idea del mercado, las necesidades del mercado, la cuestión más tecnocrática. Las maestras tuvieron un papel central en la construcción de este modelo educativo que promovía el espíritu crítico, la solidaridad social y la participación ciudadana. El magisterio uruguayo había consolidado un alto perfil profesional. Tenía un sistema de concursos que le permitía resistir a los intentos de intervención político-partidaria. Fue el principal espacio de empoderamiento de las mujeres de esa época. Se formó así una generación de maestras que eran mujeres críticas, en búsqueda de la independencia laboral y, sobre todo, animadas por una gran vocación. Mi nombre es Anabela Alza, vivo en la ciudad de San José de Mayo, soy maestra, actualmente jubilada. Yo empecé a estudiar magisterio, ya mayor, te diré, yo creo que tenía 24 años cuando entendí que mi vocación estaba por ahí. De manera que cuando me encontré frente a una clase, di lo mejor de mí y bueno, y siempre tuve el apoyo de gente con más experiencia que me guiaba y me ayudaba. Anabela participó en las misiones sociopedagógicas, una experiencia educativa y social revolucionaria que nació en 1945, organizada por estudiantes de magisterio durante el periodo de vacaciones. Al trabajo de las maestras también se sumaron estudiantes de medicina, de odontología, de agronomía y de trabajo social que querían aportar su conocimiento. Estas misiones llegaron a los rancheríos, como se llamaba a las zonas rurales del país, donde había gran pobreza económica y cultural. Las maestras entendían que la enseñanza no podía limitarse a leer y escribir, sino que tenía que servir como un vehículo para acercarse a la realidad de la campaña y ayudar a mejorarla. Junto con nociones de economía doméstica y de higiene, se daban clases de canto y de dibujo, se promovía la lectura y se explicaban los derechos ciudadanos. Acá en San José, en un barrio, un barrio muy, muy pobre, con muchas necesidades, y fue para mí de los mejores recuerdos que yo tengo de mi época de estudiante, porque nos instalamos en el barrio durante una semana. Era un barrio al sur de la ciudad, en aquel momento se llamaba Barrio Aldecoa. Hoy es el barrio Roberto Mariano. A partir de esta experiencia se creó la primera escuela de la zona, la escuela número 100. Fue una de esas lindas conquistas de las que nos sentimos nosotros forjadores. Teníamos una interacción con el barrio increíble. Hicimos huertas, hacíamos actividades deportivas. Recuerdo que pasábamos las tardecitas jugando al voleibol con los jóvenes ahí, muchachos jóvenes del barrio. Hasta ahora yo me encuentro con gente ya adultos mayores como yo, que nos saludamos y recordamos a veces esas épocas. Se hacía todo tipo de cosas como formando parte de una comunidad más vital y a la vez que tratábamos de... No era una misión en el sentido de que vamos a llevarle nuestro saber, somos la luz que viene a iluminarlo. No era eso. Era formar parte de ellos y ayudar a trabajar con ellos a la vez que nosotros también adquiríamos de su cultura. Soy Genoveva Cives, soy maestra, he trabajado siempre como docente, primero en escuelas primarias, luego en formación docente y los últimos años en la Universidad de la República. Genoveva creció y estudió en Montevideo. Participó en las misiones sociopedagógicas y cuando se recibió de maestra decidió con una amiga trabajar en una escuela rural. A la última escuela rural del país, porque desde allí queríamos hacernos verdaderamente maestras. Concursamos en Minas, para gran sorpresa del tribunal, que sacamos los primeros lugares, y decían, ¿qué hacen ustedes acá, chiquilinas? Dos chiquilinas de Montevideo. Y nosotras queremos trabajar en la escuela rural. Entonces, un inspector con buen ojo nos miró y nos mandó a dos escuelitas. La mía, que era la más alejada y la más necesitada, era la escuela número 53 del rancherío Los Ladrillos. Y la de mi amiga era la del pueblito de Godoy. Y bueno, allá nos fuimos. Estuve 4 años y lo que les puedo decir que fue una etapa maravillosa en mi vida y que salir de allí me costó un mundo. Me tuvieron que empujar mucho desde mi familia y de todos lados para que saliera de allí. En 1969, Genoveva terminó el ciclo en la escuela rural y volvió a Montevideo. Le costó dejar la pequeña escuela de Los Ladrillos, pero regresó animada por la riqueza profesional y personal de esa experiencia. Tenía la ilusión de seguir trabajando en la capital con la misma autonomía que había tenido en el rancherío. Empezó a dar clase en la Escuela 29 de Toledo, que estaba al lado de la Escuela Militar. Durante su ausencia, Montevideo había cambiado mucho. Ahora las maestras tenían que tener cuidado con lo que daban en las clases o lo que conversaban en sus encuentros gremiales. El gobierno estaba empezando a mirar hacia adentro de las aulas. Yo venía de mi querida escuela rural con total libertad, ¿no? En Toledo fue como que explotó un polvorín dentro de la escuela y todas nosotras que estábamos felices cocinando con los chiquilines y qué sé yo, de repente resultó que teníamos que cuidarnos. De repente resultó que nos estaban vigilando, que era un nido de tupas, que había que cuidar todo y la directora resolvió trasladarse rápidamente. Otra maestra también, que era muy gremialista, porque aclaro que teníamos una gran militancia gremial. Formábamos parte del movimiento coordinador de magisterio que agrupaba Montevideo y Canelones. Bueno, de ahí resolvimos que todas nos teníamos que ir. Fue como que cayó un polvorín en medio de la escuela y saltamos todas. Todo el mundo se fue. Para el gobierno, la movilización no respondía a la crisis económica y social del país, sino que era alentada por la subversión comunista. Obsesionado con la educación, el gobierno consideraba a las aulas como un espacio de adoctrinamiento, gobernado por profesores que se decía eran agentes soviéticos infiltrados en la enseñanza. Esto implica ver a los docentes como actores que están en connivencia, que están en acuerdo con ese enemigo externo, y al mismo tiempo que están aprovechando el lugar que tienen para poder seducir a las inocentes mentes de los estudiantes para que se alíen a ese enemigo. Y esto en la década del 60 es continuo y tiene un ritmo creciente. Quien habla es Matías Rodríguez Metral, profesor de historia. Se ha especializado en el estudio de la Guerra Fría y el anticomunismo en Uruguay. Matías dice que la agitación del fantasma comunista no era nueva. En las décadas del 40 y 50, muchos docentes habían sido acusados de adoctrinar a los estudiantes. A fines de 1960, se los hacía responsables de promover el caos en escuelas y liceos. El gobierno acusaba a los docentes de practicar una conflictividad que no tenía motivos reales, sino que simplemente era una gimnasia revolucionaria, una práctica que buscaba desestabilizar a la sociedad y también convertir a los estudiantes en partícipes de ese tipo de movilización. En ese sentido, hay una desnaturalización o hay una visión que le niega realidad o factores reales a la conflictividad y que la convierten en meros instrumentos de una lucha política que busca poner en jaque al gobierno. En los años 60, la construcción del anticomunismo encontró en algunos medios de prensa nacionales sus aliados más fieles. Cientos de editoriales, caricaturas, humor y campañas de propaganda denunciaban la acción de ese peligroso enemigo interno. Es muy interesante en ese sentido ver, por ejemplo, un volante de 1962 conservado gracias al archivo de propaganda política, en el cual aparece un libro bastante grueso que se titula Escuela Marxista-Leninista, del cual sale un brazo, una mano, que toma y sujeta a un niño que, asustado, trata de huir. Ese volante iba con la leyenda de es mejor morir mil veces que vivir con el alma envilecida por el comunismo, y llamaba a enfrentarlas a las escuelas dirigidas por comunistas. Este tipo de volantes es muy importante en la construcción de la noción de peligro al interior de la nación, porque combinan la apelación más ideológica, donde queda identificado el enemigo, que es el comunismo, es el marxismo-leninismo, pero también se apela a una movilización más emocional básica, que es esto de proteger a la niñez. O sea, es un libro que está agrediendo a un niño. Es un niño que está siendo secuestrado por una mano que viene desde el comunismo. Y por lo tanto es una llamada a la lucha. La prensa oficialista combatió especialmente a la juventud que militaba en los gremios de enseñanza, asociándola con figuras pervertidas y malignas. A los jóvenes politizados, mayormente de izquierda, contestatarios, movilizados, se los comienza a observar con estereotipos visuales que refieren a que son violentos, corrompidos, degenerados, drogadictos, proclives al libertinaje sexual, en una estrategia que apunta a un horizonte de catástrofe social, y se presenta a todos los jóvenes como sujetos moralmente inestables, que son presas fáciles del comunismo internacional y de las ideas foráneas, y que esta deliberación del comunismo tiene una estrategia bien concreta, que es destruir las bases de la nación, empezando por los jóvenes. Marcos Rey es profesor de historia. Estudia las derechas civiles durante la dictadura en Uruguay. Marcos dice que la propaganda oficial buscaba extender la idea de que el comunismo ponía en riesgo a la institución fundamental de la sociedad, la familia. La familia nuclear tradicional es para la propaganda anticomunista y para las derechas en general la base de la nación. Y entonces la idea que está asociada al pánico moral es que lo que está amenazado es la familia y por lo tanto la nación. Y que esta estrategia deliberada del comunismo lo hace a propósito para provocar la descomposición de la sociedad. ¿Qué cambios habían habido en la sociedad y que se venían dando? Bueno, el ingreso de las mujeres al mercado laboral se acentúa en las décadas anteriores, pero aquí también el ingreso de mujeres a la matrícula universitaria y de secundaria. Y esto pone en riesgo algunas jerarquías dentro de la familia. A las mujeres no se les perdonaba haber salido del hogar para aventurarse en el espacio público, reservado desde siempre a los hombres. Se le cargan, digamos, varios estigmas. Esta idea de que las mujeres han subvertido los roles en la pareja y ahora se han vuelto potencialmente violentas. Entonces, algunas imágenes, por ejemplo, plantean el cambio de roles en la pareja, donde aparece en una, que recuerdo, de azul y blanco, aparece un hombre que ha recibido una paliza de su mujer Bolche, porque quería ir a una marcha de la pacificación y el varón intentó impedirlo y la mujer lo golpeó. Entonces asumen que estas mujeres tienen prácticas masculinizadas, paradójicamente, de violencia que aplican los varones a las mujeres, pero ahora al revés, o que están contagiadas con esta idea de que el comunismo es un virus contagioso, un agente patológico. Entonces se las presenta en la propaganda y en la cobertura de la prensa periodística como mujeres que tienen lepra, o que por sus conductas antihigiénicas o de permisividad sexual están contagiadas, digamos. La militancia se vivía de manera intensa en los liceos, en las aulas, en los pasillos, en la cantina. Los estudiantes desplegaban pancartas, repartían volantes. Hacían asambleas para discutir los recortes de presupuesto a la enseñanza, la suba del boleto estudiantil. Por esos años, Ricardo militaba en el Liceo Zorrilla. Poco antes se había mudado a Punta Carretas. Ahí empecé a tener una vinculación con un grupo de compañeros estudiantes en segundo año del liceo, que veníamos desde el liceo hasta Punta Carretas, más o menos vivíamos por la misma, veníamos, éramos varios. Y ahí había una familia, que eran dos o tres hermanos, que los padres eran comunistas. Y había otros que los padres eran de izquierda, y entonces esas caminatas íbamos hablando, discutiendo, no sé cuánto, y bueno, está. Y en un momento determinado, casi sin darme cuenta, ¡pling!, caía dentro de la Juventud Comunista en el año 67. Al mismo tiempo, seguía la movilización en la calle. Para burlar a la policía, se generalizó una nueva forma de protesta. La idea era que planificábamos que íbamos a hacer, no sé, vamos a hacer un corte de calle en Maldonado y Pablo de María, ¿no? Punto. Entonces, se corría la voz a tal hora, y entonces íbamos para ahí, íbamos por distintos lados, tratábamos de no ir todos juntos, y a la hora que habíamos establecido, a las 5 de la tarde, ¡buah!, salíamos todos rápidamente a la calle. Sorpresivamente, no había una concentración que íbamos acá, sino que caíamos en un lugar determinado a una hora determinada. Thank you. A fines de mayo de 1968, el intendente de Montevideo anunció en cadena de radio y televisión que el aumento del boleto estudiantil era inevitable. El mensaje fue el chispazo que terminó de encender las calles. Entre mayo y mediados de septiembre, los estudiantes coparon Montevideo con manifestaciones radicales que no cedían ante la presión policial. Organizaban cortes de calles, quemaban neumáticos, ocupaban liceos, protestaban contra el régimen y sus medidas cada vez más asfixiantes. En 140 días se hicieron 56 paros, hubo 40 ocupaciones y 220 manifestaciones. Para frenar la protesta, el gobierno decretó el cierre de los centros de enseñanza secundaria, de UTU y de la universidad. Es una respuesta muy... Yo no sé cómo definírtela, pero fue una respuesta muy, muy importante. Y fue eso. Yo estuve involucrado ahí. Mirado a la distancia, lo que siento es que sentíamos ese miedo, pero no nos dábamos mucha cuenta de los riesgos que corríamos. Yo a veces le cuento a gente joven que cuando nosotros salíamos nos perseguían con caballos, nos pegaban con los sables. Le venían los milicos aquellos tenían el traje verde y te pegaban con sablazos. A principios de agosto de 1968, el gobierno allanó, sin orden judicial, locales de la Universidad de la República. En pocas horas, las facultades de Agronomía, Arquitectura, Psicología, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes fueron registradas en cada uno de sus recovecos. La policía buscaba información para ubicar el paradero del presidente de la UTE, Ulises Pereira Reverbel, secuestrado días antes por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Mientras tanto, en las calles continuaba la movilización. La policía, con autorización del gobierno, abría fuego sobre los estudiantes. El 14 de agosto, en una concentración frente a la Facultad de Veterinaria, murió asesinado Liber Arce. Tenía 29 años. Era estudiante de odontología y militaba en la Juventud Comunista. Fue un acontecimiento sumamente impactante para toda la sociedad montevideana y me animaría a decir para todo Uruguay. No había tradición de muerte de estudiante en una manifestación callejera, ¿no? Una manifestación que era por presupuesto, que era en defensa del precio del boleto estudiantil, ¿no? Muere en una represión de calle. El cortejo fúnebre de liberarse fue impactante, ¿no? Cuando los diarios, muchos diarios sacaron en primera plana al otro día lo que había sido el cortejo, que por supuesto lo acompañaron miles de personas que no lo conocían, que no tenían que ver directamente con él ni con su familia, creo que da cuenta de lo que fue para esa sociedad el asesinato de un estudiante. Liberarse fue el primer mártir estudiantil. Un mes después, Susana Pintos y Hugo de los Santos también cayeron bajo las balas policiales. Eso no bajó el grado de movilización, pero yo creo que cambió las cabezas de las dos, de los que reprimían y de nosotros, porque la represión siguió creciendo. No es que bajó, sino que siguió creciendo, y las movilizaciones también, pero con más temor. Yo no sé si es que ahí a mí me empieza como una sensación de invierno, de frío, pero era como que salíamos a la calle con menos alegría. Yo creo que hay un momento en que esa movilización que hacíamos era una movilización que estaba cargada de alegría. Hay un momento después de la muerte de Liberarse en que la movilización está cargada de temores y ya de dureza. Pegó muy fuerte, fue como un salto de madurez ese momento. A principios de la década del 70, con el objetivo de acallar los reclamos estudiantiles y poner orden en la educación, el gobierno redobló las medidas autoritarias. En febrero, al amparo de las medidas prontas de seguridad, intervino la enseñanza secundaria y la Universidad del Trabajo. Destituyó a sus autoridades y creó una comisión interventora presidida por el profesor Armando Acosta y Lara. El Poder Ejecutivo sostenía que la autonomía de gobierno del sistema educativo favorecía el desorden y hacía posible el adoctrinamiento de los estudiantes. Si entendemos que la dictadura es un proyecto que en términos macro busca poner las cosas en su sitio, parte de la base de que hay un todo dado vuelta, los jóvenes y los estudiantes son una de las piezas clave a la hora de empezar a renormalizar. La intervención no fue la única medida de disciplinamiento. El 28 de agosto de 1970, el gobierno clausuró los cursos. Los gremios de docentes y de estudiantes respondieron creando los llamados liceos populares. Se organizaron junto a madres y padres de alumnos para seguir dando clases durante el mes y medio que duró la suspensión. Locales de sindicatos, iglesias, clubes deportivos y casas de familia se convirtieron en aulas en defensa de la autonomía en el gobierno de la educación. Sin embargo, no todos los padres compartían esa posición. Asociaciones como la Organización de Padres Demócratas, la ORPADE, creada en 1962, saludaron la política de mano dura del gobierno. La organización se llamaba a sí misma demócrata y su identidad principal era el anticomunismo. Es realmente una organización que se transforma en grupo de presión, presiona mucho, celebran cuando se concreta la intervención de secundaria y de UTU en enero de 1970. Se proponen para colaborar. Bueno, algunos de ellos, luego el presidente de ORPADE, por ejemplo, que pasa a ser Mortimer Quijano, era el director de UTU. Y bueno, y montan verdaderas campañas, no solo de persecución, sino de opinión pública en relación a lo que eran los liceos, a lo que se enseñaban las aulas, a lo que eran lo que eran los profesores. Por esos años, también se creó la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, una organización nacionalista y de extrema derecha que estaba dispuesta a la acción violenta para enfrentar la militancia estudiantil de izquierda. Pero además, la JUP está en el medio, es parte de todo un movimiento de tipo fascistoide que se va generando, que va a ser de la violencia parapolicial y paramilitar su accionar cotidiano. Yo me acuerdo porque iban en la puerta al liceo. Dos por tres iban a la puerta del liceo. Iban a provocar, llevaban gente más grande que los alumnos. Utilizaban a algunos estudiantes de UTU para traerlos a la puerta del liceo para molestarnos, para presionarnos. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y la educación pública quedó bajo control civil militar. Constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho, pues, con estas expresiones, que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía. Vinieron años de disciplinamiento y oscuridad. Pese a eso, y más allá de los conflictos, para una parte de la generación que vivió el 68, ese año fue fermental. Porque más allá de que no todos pensábamos lo mismo, que no todos participaban en las movilizaciones, y ni siquiera que no todos estaban de acuerdo, todos discutíamos. Y íbamos conformando como una comunidad estudiantil. Y eso fue muy lindo. ¿No? Porque de eso lo vivíamos adentro del liceo, lo vivíamos en la puerta del liceo, lo vivíamos de noche cuando salíamos, cuando nos juntábamos en cualquier lado. O sea, fue muy lindo, por lo menos lo que yo lo sentí. Fue muy lindo y quizás por eso sufrimos tanto cuando lo empezamos a perder. '68 fue el primer episodio de la miniserie El golpe a la educación, un podcast del sitio de memoria ExCid de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En la narración, Ana Prada. La investigación y dirección general estuvieron a cargo de Virginia Martínez. La producción general y el guión es de Cecilia Osorio. El diseño sonoro fue realizado por El Mar Film Sound con la dirección de Sebas Rodríguez. En el archivo sonoro agradecemos la colaboración de Radio Uruguay, Radio El Espectador y el Archivo de la Palabra. También agradecemos al Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas de Uruguay de Facultad de Humanidades, cuyas investigaciones han nutrido el contenido de esta serie. Podés escucharnos acá o seguir nuestra actividad en nuestro sitio web memoriaiddhh.ui. Gracias por escucharnos.